Segundo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el gozo es eterno. En este tiempo de advenimiento pensamos en gozo, pero no todo el mundo piensa en gozo, sino en felicidad. Felicidad vana, pasajera, dependiente de las cosas que recibes o das. Muchos en esta época estamos pendientes de qué vamos a utilizar el 24 de diciembre. Y también en la decoración. Tiene que estar perfecto. Preguntamos a nuestros hijos qué regalo quieren para poderles traer felicidad en esta época. O estamos esperando ese regalo que durante 11 meses deseamos. Para algunos es un tiempo de tristeza, pues este año no fue lo planeado. Y tal vez estamos solos o terminamos más solos que al inicio. Puede ser que todo el mundo reciba muchas cosas y justo tú no recibes nada. Y eso te produce frustración. Pero el gozo trasciende todas estas cosas. Hace 35 años en Melbourne, Australia, una familia en esta época decembrina estaba esperando su primer hijo. Era el año 1982. Cuando eres padre primerizo, hay muchas cosas que no sabes y que solo aprendes cuando lo eres padre. Pero siempre uno dice, mis hijos van a tener todo lo que yo nunca, todo lo que yo nunca tuve. Pero en este caso, Nick nació sin extremidades. Así que al inicio ya tuvo menos de lo que sus padres tenían. Y algo que los padres no podían suplir, así quisieran. Pero a lo largo de años, Nick, después de pasar varias pruebas y querer terminar con su vida, entendió que la felicidad no proviene de su cuerpo, que tarde o temprano perecerá. Su primer libro se titula Sin brazos, sin piernas, sin preocupaciones. Nick es un seguidor de Cristo y su gozo proviene de él, lo cual sí es eterno y permanente, pues no perecerá. Pero como a la familia de Nick en Australia también le pasan muchas cosas en su momento, también a nosotros. Estábamos en Argentina en el año 2009 en una junta médica, donde nos informaban el estado actual de nuestra hija Isabela. El pulmón derecho estaba al 100% lleno y el 50% también lleno. La tenían que operar de urgencia. Y los médicos nos dijeron que teníamos que firmar. Es de esas cosas que tú nunca quieres firmar. También a través de esto quitábamos toda responsabilidad a los médicos por una posible muerte de nuestra nena. Así que eso es de esos documentos que de verdad, por nada del mundo esperas firmar. Pero en nuestro dolor, preocupación, desesperanza, fuimos conscientes que viva o muerta, nuestra nena pertenecía a él. Porque el gozo no depende de un momento o circunstancias externas, sino de saber que estamos gozosos de pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué es el gozo? El gozo no se modifica por lo que sientes. El gozo no es el resultado de circunstancias externas. No depende de cosas materiales, tampoco de momentos especiales. Porque estas cosas son temporales, mas el gozo es eterno. Se deriva de la palabra griega jara. En el versículo, en la versión Reina Valera 60, aparece 58 veces la palabra gozo. Y una de esas veces la podemos ver en el versículo, en el capítulo Lucas 2, versículo 10, que dice: Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. En Lucas 2, del 1 al 7, José y María venían de Nazaret hacia Belén. Tenían un viaje de 69 millas por un terreno montañoso. Iban a Belén porque tenían que ser censados. María estaba en gestación. Belén estaba llena de gente, pues muchas personas regresaban aquí igual que ellos. Para esta misma fecha, todo estaba saturado de personas. Seguramente en la ciudad no tenían extractor de olores. Y después de largos viajes, eso se iba a notar. Recuerdo un viaje que hice hace algún tiempo de Argentina a Bolivia en un camión buzo colectivo. Recuerdo que la mujer de servicios a bordo dijo, está prohibido que se quiten los zapatos. A mí se me hizo extraño, dije, pero ¿por qué? ¿Por qué que nos quitemos los zapatos? Es un viaje muy largo. Y ella dijo, vamos a estar 3 días en un bus y no queremos estar oliendo su olor a pata, pecueca o en su defecto, mal olor de pies. Así que me imagino a Belén por esos días. No tenía el mejor olor, no era el olor más agradable. La ciudad estaba llena, me imagino ese desorden, pero sin importar si había o no lugar para ellos en la ciudad, ya los días del alumbramiento de María se habían cumplido. María muy bien sabía quién iban a ser. Y esto iba a traer un gozo eterno para todo el pueblo. El gozo va más allá de la felicidad. La felicidad vana es pasajera y siempre proviene de todo lo que llegamos a tener o luchamos por conseguir. Alrededor del año 931 a.C., Salomón escribió en Eclesiastés 2:1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Más adelante en el versículo 11 escribe, miré yo luego todas las cosas que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Recordemos que Salomón es el hombre más sabio que ha existido. Hace 2948 años aproximadamente, Salomón escribió que lo que nosotros pensamos como felicidad no está en las cosas que hacemos con nuestras manos. Siempre que pensamos en felicidad, nunca pensamos en algo mal, ¿verdad? Siempre pensamos en nuestro primer cheque, y si te lo ganaste en Estados Unidos es ¡uah! Nuestro primer viaje, todo lo que pensamos está totalmente enfocado en las cosas y momentos y circunstancias externas de nuestro diario vivir. Pero podemos ver que Salomón es fiel testigo de que la felicidad es pasajera cuando está enfocada en tu trabajo o en tus obras. Si no tienes el gozo que si es eterno, vivirás con aflicción de espíritu y sin ningún provecho debajo del sol, como dice Eclesiastés. El gozo no tiene fecha ni límite de expiración. El gozo no se pierde cada inicio o final de año. En esta época muchos estamos felices porque vamos a ver algún familiar con el que hace muchos meses o años no compartimos. Estamos felices porque este sí fue nuestro año. Y si no fue del todo bueno, estamos súper motivados en que el próximo año sí va a ser el mejor. Los chicos que están en la escuela tienen mucho que planear. Si están en cuarto, pasarán a otro grado. Hay momentos en nuestra vida que ya estamos siguiendo un plan y lo único que hacemos cada año es evaluar cómo terminó el siguiente año. Evaluar cómo terminó el siguiente año, sí. Algunos iniciamos el año con metas como, esta les va a encantar, este 2018 no voy a subir una libra más. ¿Se apuntan o no? Este 2018 no voy a adquirir ninguna deuda. Este 2018 cambiaré mis hábitos malos por mis hábitos buenos. Este 2018 dejaré de ver tanta televisión y leeré más. Este 2018 prometo no perder mi tiempo en peleas. ¿Se apuntan en esa? Este 2018 de verdad no voy a postergar más mi relación con Dios y mi servicio a Él. El 1 de enero me anotaré como voluntario en Grace Español. Algunas de las metas que escribí en el 2018 son muy generales. Pues la gran mayoría estamos muy pendientes, como la de bajar de peso. Pero como ya son metas del próximo año, algunos de nosotros decidimos comer hasta reventar. Al final, eso nos hace feliz. Decidimos que el próximo año no vamos a tener deudas, así que vamos a aprovechar estas últimas 2 semanas para gastar en lo que queremos. Al final de cuentas, la deuda es del 2017 y mi meta es del 2018. Preguntamos, ¿para qué cambiar mis hábitos ahora mismo si quiero terminar el 2017 feliz y sin preocuparme? Aunque sé que está mal, pero me hace feliz. Y así generalmente pasa nuestra vida, siendo felices momentáneamente. Pero el gozo, a diferencia de la felicidad, no finaliza al terminar o iniciar un año. Esto mismo le pasó a los pastores. Este era su año. Ya nunca más iban a finalizar de la misma manera un año. En el versículo 8 dice, velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Podemos ver que era su plan cada año, su meta y propósito. Pero en el siguiente versículo algo pasa y cambia la monotonía de la noche. Versículo 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. ¿Te imaginas? Era una noche normal. La fogata, las estrellas, el mismo olor de oveja que se hacen del baño. Y de repente, la gloria del Señor los rodea de su resplandor. ¿Cómo no sentir temor si sus vidas acababan de cambiar? En el versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. No conozco la vida de los pastores, pero recibieron la mejor noticia que cualquier persona puede recibir, sea constructor, médico, jardinero, director de cine, abogado. Esta noticia no se trata de profesiones o estatus social. Estos pastores recibieron el gozo eterno que solo Cristo puede darnos. Ha nacido hoy en la ciudad de David nuestro Salvador. Cuando decidimos entregar nuestra felicidad vana al Señor, Jesucristo, Él nos permite cambiar el estatus de felicidad vana a gozo eterno. Pero dejar nuestra felicidad vana parece ser algo difícil, pues muchas veces no pensamos en que lo eterno va a ser más duradero que lo que vivimos actualmente. Muchas veces cuando hablamos de algo eterno, lo primero que viene a nuestra cabeza es un taco, un trancón. ¿Qué sería el tráfico parado de muchos carros? No sé cómo lo dicen en su país. Pero cuando vamos saliendo de Dallas para Tyler, a veces las filas son interminables. Y decimos, este tráfico es eterno. También puede ser en su trabajo, ¿no le sucede? Que a veces las horas no pasan. Y por más que usted se esfuerza por hacer que el tiempo corra para salir, eso no sucede. Otra vez utilizamos la expresión, este día se me hizo eterno. Pero en realidad nada de eso es eterno. Así que la expresión que utilizamos no tiene nada que ver con la eternidad. El gozo de Cristo, nuestro Salvador, sí es eterno. Nunca perecerá. Y eso lo entendieron los pastores, dejando atrás el gran temor, recibieron el gozo de nuestra salvación. ¿Pero por qué es necesario el gozo? ¿Por qué necesitamos el gozo? Lucas 12, 14. Para estar gozosos todo el tiempo. Los ángeles alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. Era necesario que nuestro Salvador viniera para ser justificados. Por eso lo alabamos y damos toda gloria. Pero esto no significa que solo estamos gozosos cuando las cosas en nuestra vida están saliendo excelentes. El gozo de nosotros los creyentes no se relaciona con las circunstancias de la vida. En Filipenses 4:1 dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. También el profeta Habacuc en Habacuc 3:17-18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, falte el producto del olivo y los labrados no den corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En todo momento de nuestra vida es necesario gozarnos en el Señor Jesucristo, pero creemos que el gozo solo viene cuando todo está en perfectas condiciones. Pero no es así el gozo del Señor Jesucristo. Su gozo es eterno, pero no significa que todo va a ser fácil y que no pasaremos momentos difíciles. Por eso, si no tengo salud, me gozaré en el Señor Jesús. Si no tengo trabajo, no me gusta lo que hago, me gozaré en el Señor Jesús. Si mi carro no funciona más, me gozaré en el Señor Jesús. Si mi familia no es como yo la soñé, me gozaré en el Señor Jesús. Si esta época no recibo lo que espero que me regale, me gozaré en el Señor Jesús. Me encanta cómo el profeta Habacuc finaliza el versículo 18. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El gozo no depende de lo que pueda pasar o estar pasando. El que conoce a Dios sabe que su confianza está en su Señor Jesucristo. ¿Puede usted decir lo mismo? ¿Está usted siempre gozoso en el Señor? Para ser transformados. Hechos 9. El gozo nos transforma y eso mismo le pasó a Saulo. Él estaba persiguiendo a los cristianos y de repente un resplandor de luz del cielo lo hizo caer a tierra. Inmediatamente escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pregunta: ¿quién es? Y se le contesta: soy Jesús a quien persigues. Pero él inmediatamente, después de escuchar quién era, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sí, este es el temido Saulo, que fue transformado y estaba dispuesto a hacer lo que el Señor Jesús le iba a pedir. Él conoció el verdadero gozo, que es eterno. Pero pasaron los días y mientras ya Pablo estaba predicando de nuestro Salvador, los judíos resolvieron matarle. Pero al enterarse que lo querían matar los discípulos, tomándole en la noche, lo bajaron por el muro en una canasta. Y sí, este fue el inicio del apóstol Pablo. Porque eso él le enseñó, por eso él le enseñó mucho sobre el gozo. Él animaba a los hermanos en Cristo a vivir en gozo y estar regocijados. Porque el gozo nos transforma la vida. Pero tener el gozo que nos transforma la vida no quiere decir que nunca van a querer matarte como a Pablo por seguir a Cristo. No quiere decir que no terminarás en una cárcel. Si usted se pregunta en este momento si usted va a terminar en una cárcel, usted va a decir que no. Pero si termina en una cárcel, usted tendrá el gozo de Cristo. Eso le pasó al apóstol Pablo, pues aunque era sabio, un hombre reconocido, importante, estudioso, conocedor y cumplidor de la ley, entendió que todo lo que tenía como persona no tenía sentido sin el gozo. Así fue cuando reconoció al Señor Jesús como su Salvador. Pasó de ser un perseguidor a ser un seguidor de Cristo. Pasó de estar en sinagogas a estar en la cárcel. Pasó de ser azotador a ser azotado. Pasó de criticar a ser tratado como una persona que no tiene cordura. Pasó de juzgar a ser juzgado hasta la muerte. Pasó de estar aferrado a la ley a estar aferrado a Cristo. Podemos ver que Pablo en Filipenses 3:7 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Para mantenernos enfocados, los pastores entendieron que el ángel había traído un mensaje importante. Sabían que iba a trascender su vida. y no solo la de ellos, sino la de todo el pueblo. Después de que los ángeles se fueron, ellos hablaron y esto dijeron en el versículo 15b. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. A veces en nuestra vida postergamos la buena noticia del Evangelio porque estamos totalmente desenfocados y no queremos dejar eso que no nos permite que nos enfoquemos. Pero estos pastores no querían postergar nada, querían ser testigos oculares de estas nuevas de gran gozo que habló el ángel. Así que en el versículo 16 dice que fueron apresuradamente. Sinónimos de esta palabra: con urgencia, veloces, rápidos, acelerados, prontos. Cuando recibes el gozo no te detienes en cosas vanas. Aquí las ovejas pasaron a un segundo plano. Aquí el trabajo y las cosas que estaban haciendo dejaron de ser prioridad. Esto pasa cuando nos enfocamos y entendemos que el propósito en nuestra vida es solamente Cristo. Todo lo que hacemos, pensamos, vivimos es por Él y para Él. Después de ver y confirmar lo que el ángel les había dicho, en el versículo 20 dice: y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y habían visto. Cuando te enfocas, vas a hacer lo mismo que hicieron los pastores: glorificar, alabar a Dios y compartir el gozo recibido. ¿Estás dispuesto a postergar tus quehaceres por compartir las nuevas de gran gozo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo se recibe el gozo? El gozo viene de Cristo. En el versículo 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ya se cumplió, Él ya nació, ya llegó nuestro Salvador. En este tiempo de advenimiento recordamos con gran gozo ese día en que los ángeles alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Él es nuestro Salvador, Él es el gozo de nuestra salvación. El gozo es para todos los que creemos en Él. Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Aunque Cristo es nuestro Salvador, solo los que aceptamos y decidimos vivir en Él, viviremos en su gozo. En Juan 15, del 10 al 11, Jesús establece el modelo de obediencia al Padre y así debe ser nuestra obediencia a Él. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Los que somos obedientes a Él vamos a poder experimentar el gozo. Si tú no has experimentado el gozo de la salvación, hoy es el día. ¿Por qué esperas? Nada de lo que tienes o no tienes puede producir el gozo que solo Cristo puede dar. El año 2018 puede ser tu mejor año si recibes el gozo de Cristo. El pleno gozo viene de su presencia. En Salmos 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En esta época de advenimiento dedicamos tiempo a recordar el nacimiento de Jesús. Pero no debe ser solo en esta temporada. Recordemos que solo teniendo una relación con Él y estando en su presencia, podremos vivir en el gozo eterno que Jesús nos da. ¿Cómo sucede? Estando ante su presencia, cada día, no solo un momentico, sino cada día, buscando a través de su palabra y la comunión en oración. Cuando estamos llenos de su presencia, podemos producir el gozo del Espíritu Santo, el cual habla Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es gozo. Este es el gozo de Cristo, el gozo que va más allá de la felicidad condicional. El gozo que no importa cuáles son tus circunstancias y puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hazte un diagnóstico para ver si tienes gozo. ¿Te hace más feliz lo temporal, material o lo eterno? ¿Cómo usas tu tiempo para lo temporal y lo eterno? ¿Tienes una actitud de gozo o dependes de las circunstancias para reaccionar? ¿Pasas suficientemente tiempo gozándote en Cristo durante el día de tal manera que todo lo demás no es tan importante? ¿Pierdes tu felicidad o gozo cuando no recibes lo que quieres? ¿O las cosas no van como tú quieres? ¿O le das gracias a Dios porque sabes todas las cosas que te ayudarán para bien? ¿Te hace perder el gozo las personas? Yo creo que acá nadie nos hace perder el gozo las personas. ¿Has perdido el gozo por tu situación actual? Nick entendió qué era el gozo. No se estancó en circunstancias. Eso no quiere decir que no vamos a vivir momentos difíciles como Nick, pero su enfoque está en Cristo, no en lo temporal, sino en lo eterno. ¿Y tú cómo vivirás? Recordemos que el gozo es eterno porque es el resultado de nuestra comunión con Dios. Recordemos que el gozo es eterno porque es el fruto del Espíritu Santo cuando vivimos en obediencia a la palabra del Señor. Los invito a orar. Oremos. Señor Jesucristo, gracias porque viniste a traernos estas nuevas de gran gozo, que sí es eterno. Te pedimos que nuestra vida no funcione en lo vano, sino en el gozo eterno de tener una comunión permanente contigo. Ayúdanos a entender que nuestro gozo no proviene de nuestras circunstancias, sino de ti. En el nombre del Señor Jesucristo, amén.